Hoy nos toca el punto 40. El punto 40 pregunta, ¿en qué radica la brecha digital? ¿Qué es esto de la brecha digital? Bueno, ahora lo vais a ver. Estamos en el contexto del tema de redes sociales, internet, etcétera. Responde así a la pregunta. ¿En qué radica la brecha digital? La participación de todos en la configuración de la casa común es el fin de cualquier medio de comunicación social. Pero de internet y de las redes sociales quedan excluidas de antemano todas aquellas personas que por motivos estructurales, financieros o personales no tienen acceso a internet o no lo saben usar de manera competente. Por ello, la Iglesia intenta evitar la exclusión de individuos o de grupos, brecha digital, contribuyendo una y otra vez al acceso libre a los medios de comunicación social, así como prohibiendo la aparición de monopolios o de controles ideológicos. En el caso de la exclusión de la gente mayor, de parados o de personas de escasa formación, es correcto hablar de una brecha social que hay que superar necesariamente. Pero no se trata aquí del proceso de comunicación en sí, sino más bien de la superación de todas aquellas estructuras injustas que excluyan a personas puntuales o a grupos de la información, y por tanto también de la formación y del desarrollo. Bueno, como veis, la Iglesia dice, cuidado con la brecha digital. Y aquí viene una referencia a una expresión del Papa, nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que la pronunció en el contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el 2013. Dijo él, las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un factor de desarrollo humano. Entonces, ocurre que por motivo de la pobreza, en determinados lugares del mundo no existe un acceso equitativo en igualdad de condiciones a las redes sociales. No existe un acceso en igualdad de condiciones a internet. Y eso obviamente genera unas desigualdades grandes de acceso a las posibilidades de desarrollo económicas, etcétera, porque no únicamente es información, es formación y es desarrollo. Entonces, existen también, de alguna manera, por parte de la Iglesia, hay una afirmación de que el acceso en igualdad de condiciones a la red de Internet es un derecho para todos. Así lo afirma la Iglesia, es un derecho para todos. Ahora, pasa una cosa, que no únicamente es cuestión de acceder, sino luego acceder y educar en el acceso, que esta es otra. Porque también se está ocurriendo el drama de que hay muchas personas que acceden y quedan atrapadas, ¿eh? Y quedan atrapadas y quedan esclavizadas. Con lo cual parece que hay un dilema, o no acceder, o acceder y quedar manipulado. No, hay que dar acceso a todos en igualdad de condiciones y educar en el acceso. En segundo lugar, aquí también en este punto, bueno, en segundo o tercero, ya no lo sé, en este punto 40, se llama la atención sobre los monopolios o controles ideológicos. La verdad es que los monopolios y controles ideológicos están más presentes en los medios, en los canales de comunicación tradicionales, pues en las televisiones, pues en los periódicos, etcétera. Ahí existen auténticos monopolios informativos en los cuales pues existen alguna especie de leyes de que llevan a distribuirse los ingresos por publicidad de una manera ya registrada, ya determinada previamente, que hace que es imposible que nuevos medios de comunicación puedan llegar a competir en igualdad de oportunidades con esos grandes monopolios, porque están blindados legalmente para que no tengan competencia. Esto también es un gran drama que existe, ¿eh? Y en España esto ocurre, con el duopolio, el duopolio comunicativo en la televisión. En ese sentido, las redes sociales e internet son una posibilidad de acceso en igualdad de condiciones sin estar sometidos a esos monopolios. Pero claro, también es muy difícil porque obviamente también existen recursos para que algunos tengan un acceso, ¿no?, a esos medios de comunicación también digitales, pues con ciertas ventajas, ¿no?, ligándolos a sus monopolios en otros campos, en otros terrenos. También hay que decir, otro de los puntos que se pone, que existe también un control ideológico. O sea, ojo, hoy en día se ha visto, hay casos concretos en los que hemos sido testigos de cómo existe censura, y claro, existe también una censura correcta, adecuada, necesaria, pues de contenidos violentos, de contenidos xenófobos, pues en las redes sociales, ¿no? O sea, tiene que existir una censura de contenidos que son inadmisibles, ¿no? Pero a veces está ocurriendo también que bajo esa excusa de la censura hacia contenidos inadmisibles, se comienza a censurar ya, ¿no?, en determinadas redes sociales, aquellas personas que se salen de del pensamiento único o de la ideología dominante. Eso ya ha comenzado a ocurrir, ¿eh? Y ha habido más de un lugar en el que Facebook y otras redes sociales le penalizan a alguien, pues porque ha hecho una campaña contra el aborto, ha hecho una campaña contra... y fuera, ¿eh? O sea, es curioso esto, que ya comienza, ¿no?, comienzan a hacerse campañas de presión para no admitir, pues digamos, disensiones frente al pensamiento único, y eso es un gran riesgo también dentro del mundo de Internet, que provoca todavía más la brecha digital, ¿no?, a la que se refiere aquí este punto. En resumen, pues igual no habríamos escuchado nunca, ¿no?, la denuncia de la Iglesia, pero sí, la Iglesia denuncia la brecha digital, la brecha digital que tiene lugar a veces pues por motivos de que los pobres quedan postergados de ese acceso, ¿no?, en igualdad de condiciones, de ese acceso a Internet y a las redes sociales, pero no solo por temas económicos, también por la existencia de monopolios y de exclusiones y censuras ideológicas de aquellos que piensan distinto, y con el riesgo también de que la doctrina social de la Iglesia sea considerada en gran medida también como disidente, ¿no?, de ese pensamiento único de nuestros días.